Yo, Koso Minasan, y bienvenidos una vez más a Me Cagarre Son. Yo soy Yihad y ya estamos aquí comenzando este programa más por Radio Doki. Gracias a todos los que están allá afuera por sintonizarnos. Mientras aquí acomodamos parte de nuestra escenografía, de nuestras figurillas compartidas por algunos de nuestros radioescuchas, ya estamos aquí. Así es que saludos a todos los que están allá afuera. Qué bueno que ya llegamos al domingo, que ya tuvimos el fin de semana y que todavía tenemos un día más para descansar. Así es que espero que la estén pasando de maravilla. Mientras tanto, nosotros aquí estamos listos para comenzar una vez más con el programa de Mecha Garrison. Así es que gracias por estar aquí una vez más. Y como les hemos recordado regularmente, cuando iniciamos el programa estamos listos y conectados en el chat de Radio Doki, así es que entren a radiodoki.com, busquen la pestaña de chat y ahí regístrense y pueden platicar con nosotros en el momento mientras estamos haciendo el programa. A veces nos desfasamos un poco porque mientras atendemos la consola y estamos viendo los siguientes contenidos, no podemos estar tan atentos al contenido, pero ahí ya aparece Vocaloid Warrior que nos está mandando una liga. Sí, sí. Así es, justo entre ayer y hoy ya lo he visto y vamos a platicar un poquillo de ello. Gracias por mandarnos la liga porque ya tenemos una referencia muchísimo más física. Mogoman también ya nos está saludando desde las tierras hidrocálidas. Saludos, Mogoman, qué bueno que ya están arriba como el Garrison Aguascalientes. Así es que ya tenemos aquí puntos, ya tenemos señales de vida. Y ahorita platicaremos de esa liga que nos acabas de mandar, Vocaloid Warrior. Manténlo ahí. Después de los anuncios parroquiales entramos entre uno de los dos temas que traemos. Vamos a tocar ese punto. No lo quiero todavía quemar para que se mantenga la emoción. Así es que espero que estén comenzando un excelente año del puerco. Como les comento, ya estamos en el chat y también si quieren acompañarnos durante la semana y ver qué cosas posteamos o reposteamos o decimos o no decimos, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pueden encontrarnos en Mecha Garrison, MECHAGARRISON, en donde veas el robot rojo con letras amarillas. Ahí danos un like y síguenos y así podrás estar al tanto de las cosas que presentamos o de las cosas que nos interesan durante la semana. Así es que denos like, acompáñenos, escúchenos y disfruten de toda la programación de Radio Doki. Así es que gracias por estar aquí, como he estado mencionando, y vámonos a la parte de los anuncios parroquiales. ¿Qué nos deparan los anuncios parroquiales en esta ocasión? Bueno, tristemente, si ustedes no pudieron acudir, ya no podrán ver la película de One Piece, porque esa ya pasó en estos últimos días, pero tenemos nuevas cosas que van a llegar a partir del 14 de febrero. La verdad es que el 14 de febrero va a estar muy, muy, muy bueno, porque va a haber N cantidad de opciones para que puedas llevar a tu pareja. Y además, si quieres celebrar a la versión nipona, más adelante te vamos a recordar cómo son las formas en las cuales tienes que congraciarte con las personas de tu otro, bueno, no de tu sexo, puede ser de tu interés. Vamos a dejarlo de esa manera. Así es que más adelante encontraremos los detalles, les diremos los detalles de cómo se vive el 14 de febrero en Japón. Es uno de estos temas interesantes que la temporalidad y la estacionalidad del año nos permite retomar. Así es que vamos a ir por ello. Ya recordemos que muchas de las tradiciones occidentales, los nipones las entienden de una forma diferente y además casi siempre les dan un cierto tono, pues, de tu cohibito, de tu novio, de tu dueño, del dueño de tu kokoro, etcétera. Entonces, pues ahí hay opciones interesantes para que lo hagamos. Así es que vayamos a lo que nos depara ahora. Solo para variarle, empecemos primero con Cinemex. Recuerden, damos una revisión rápida de la cartelera cinematográfica. Así es que nos ponemos al tanto. Cinemex, como les comento, pues ya no pudieron ver One Piece, la película. Todavía tienen la opción de la siguiente semana ver Detective Conan, Los girasoles del infierno. Recuerden que... vamos a ver rápidamente los horarios. Sí, a partir del lunes 11 de febrero ya lo pueden ir a conseguir. No necesariamente esta película tiene una distribución muy grande, así es que pues estén atentos a cuál le queda muchísimo más cerca y cuál es el horario que les acomode mejor. Así es que pues tómenlo en consideración. Pero mientras tanto, la siguiente semana, a partir del 14 de febrero, tenemos al menos dos estrenos grandes, grandes, grandes. Uno ya lo habíamos comentado, Battle Angel Alita, la última guerrera, así se llama en español. Pues ya ves que nos gustan poner nombres así rimbombantes. A partir del 14 de febrero va a estar disponible en cines, justo para que puedas... Ah, no, dice... Ah, no, pero si lo ves en... Si lo ves en Cinemex, está a partir del 10 de febrero. Ah, estos muchachos. O sea, en distribución estándar, Battleline y Alita va a estar disponible a partir del 14 de febrero. Pero si tienes un cine Cinemex cerca, puedes verla a partir del 10 de febrero. Así es que, pues, con todo, si ya no aguantas las ganas de ir a ver la película, pues a partir de hoy, domingo 10... Puedes irla a ver, así es que consigue tus boletos. Ya está disponible en Cinemex. Y en Cinépolis está, ese sí, a partir del 14 de febrero. Dejen checar nada más. Ah, no, también. ¿Hicieron toda una modificación? Porque la publicidad estándar decía a partir del 14 de febrero. Pues no, tanto en Cinépolis como en Cinemex a partir de hoy ya puedes ver. Y acá dice febrero 14 solo en cines. ¿Quién los entiende? No sé si probablemente hoy sea el único día, así es que estén atentos. Al menos en este momento estoy revisando disponibilidad de boletos y tanto en Cinemex como en Cinépolis hay disponibilidad para domingo 10. Algunos de los banners que todavía están en las páginas indican que es el 14 de febrero, así es que vayan ustedes a saber. Recuerden que la semana pasada, antes de la preventa de antes del estreno de Cómo entrenar a tu dragón 3, también Cinemex tuvo un preestreno y fue solamente el domingo. Entonces, considérenlo. Si hoy tienen el espacio y tienen ganas de ir a ver algo, ya les hartó lo que está en cartelera, pueden ir a ver Battleangel Alita. Y si no, al menos a partir del 14, sí o sí la van a tener disponible. Así es que ténganlo en consideración. Está eso. También tenemos para el 14 de febrero, y ese déjenme checarlo porque... Según yo, el banner decía eso. Sí, eso sí, y ese no lo habíamos comentado, se nos había salido del radar. La Gran Aventura de Lego 2 a partir del 14 de febrero. Así es que esa sí o sí, el mero 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, podrás llevar a tu cohibito dueño del Cocoro para que vean esta película que de entrada pues no puede estar mal. Las películas de Lego siempre son una chulada, así es que ténganla, ya está disponible a partir del 14 de febrero. Láncense a ver Cómo entrenar a su dragón. No digo Cómo entrenar a su dragón. Lego La Gran Aventura 2. Entonces ya tenemos esas dos. Battle Angel, Lego. Recuerden, Cómo entrenar a tu dragón 3 está disponible en carteleras. Así es que son las opciones que ahorita tenemos. Claro que también, si quieres irte en el tema romántico del corazón, puedes ver la versión mexica de La Boda de Mi Mejor Amigo, que yo la verdad preferiría ver a Julia Roberts, pero pues bueno. Adicional, recuerden, también tenemos Megalobox, que eso también está en Cinemex a partir del 23 parte 1 y 24 parte 2, es que van a tener las proyecciones de Megalobox, un anime de boxeadores, por si alguien no lo sabía. Y sí, esas son las cosas que tenemos aquí disponibles para Cinemex. Cinépolis no cae muy lejos del árbol. Ah, no, pero Cinépolis tiene la preventa de My Hero Academy Two Heroes, la película, pero en lugar de que ahora la escuches en japonés, ahora la puedes escuchar doblada al español a partir del 15, 16 y 17 de febrero. Entonces, ya fuiste a ver Battleangel Alita, ya fuiste a ver Lego, llega en el fin de semana, quieres seguir viendo anime y te gustó tanto My Hero Academia o no lo pudiste ver, que sabes que esta es la oportunidad, este fin de semana tienes todo para lanzarte y ver My Hero Academia 2, los dos héroes en español doblado. Así es que, y no estoy albureando, por si alguien se ofende por allá. Así es que, con esto ya tenemos acá listo. Sí, Cinépolis ahora no tiene algo adicional. Bueno, pues vienen varios de los estrenos de los que hemos estado platicando en las últimas semanas, así es que pónganse las pilas, busquen con quién salir y prepárense para tener un fin de semana bastante, bastante cargado, porque 10-14 de febrero va a haber N cantidad de opciones y por eso mismo vámonos al siguiente bloque de referencias, en donde les recordamos que I Love Festival en 2019 va a estar disponible para que todos ustedes puedan ir a la Isla del Amor. Esto va a estar en Avenida Nuevo León 80, Hipódromo Condesa. Recuerden conseguir sus boletos por Boletia buscando I Love Fest. I Love Fest va a ser esta oportunidad que hace la gente de Expo Japan para que pueda celebrar el 14 de febrero muy al estilo Japón. Van a tener un ramen inspirado en el 14 de febrero. Va a haber degustaciones de sake. ¿Qué más cosas vos dicen que van a tener? Van a tener N cantidad de pastelillos kawaii de matcha con fresas y todas esas cosas. Así es que ahí está, listo y preparado. Y saludos a Umachan, que también nos contesta y nos saluda desde el Garrison Aguascalientes, desde el hidrocálido Garrison. Saludemos a Umachan. Hola, Umachan. Espero que todo vaya bien el día de hoy. Entonces, como les comento, I Love Festival también ahí está, listo. Y esperando que todos ustedes vayan con su coibito o kokoro y les llenen el corazón de azúcar y dulce del más kawaii que ustedes puedan encontrar. Si ustedes tienen alguna celebración cercana, estilo nipona del 14 de febrero y quieren que se las comentemos, pues déjenosla saber, porque como hemos mencionado, la parte de los anuncios parroquiales regularmente está centrada en México, que es nuestra área de competencia, pero si ustedes quieren comunicarnos o hacer que patrocinemos algún evento al cual quieren ir y que les gustaría que alguno de los que nos escuchan, que están en todo América o en alguna parte del mundo, se enteren, pues mándenos el chat. Para eso están las redes sociales, para eso está el chat de Radio Doki, así es que mándenos el dato que le interesa y con gusto lo vamos a repostear y a comentar. Y así hasta nos saca de la ignorancia. ¿Quién quita? Y en una de esas hasta para la próxima vez que lo hagan, nos lanzamos a verlo. ¿Qué otros eventos traemos en puerta? Tacata. Vámonos a mi referencia de eventos. Bueno, el 23 y 24 de febrero vamos a tener la Mega XP, Mexico Game Experience, que es un evento en donde va a haber N cantidad de juegos de mesa y de juegos de rol. Ahorita está cargando la página. Vamos a decir, no es un evento que consolide o que traiga a todas las casas que tienen juegos de mesa, pero sí trae a varios expositores invitados que, si a ustedes les interesa, pues no está mal que se dé una vuelta, porque a lo mejor se encuentra cosas interesantes. Todos los que les guste juegos de mesa, juegos de rol, láncense a Mega XP, porque al menos, ¿quiénes van a estar participando? Bueno, Red Queen es una tienda de juegos de mesa de Star Wars y de FFG en la Ciudad de México. Eso hay que buscarlos. Jugandando es una tienda especializada en eurojuegos y se dedica a buscar juegos de mesa diferentes y de excelente calidad, tanto en su jugabilidad como en su material. Luego va a estar 50 OVNI Shop, tienda de mercancías temáticas para los board games, playeras, peluches, parches y pines. Eso suena interesante. Von Kraken es la tienda más importante de juegos de mesa en México. Es lo que dicen ellos, yo la verdad es que no los he checado, pero pues los voy a checar. Mochilas Champs, eso sí, los conozco. Ellos hacen maletas para juegos de guerra, traen distribución exclusiva de Chessex, los dados, y del juego Infinity y de Aristea. Hielo, editorial francesa también de juegos como King of Tokyo, King of New York. Devir México, editorial y distribuidora de juegos de mesa y la principal patrocinadora de Mega XP. Algunos que juegan Magic de seguro, perdón, de seguro han visto jugadores que traen un mat de Devir. Bueno, esa es la tienda. Lodus Games. Proyecto creado por la pasión de un grupo de creadores para hacer juegos de mesa y juguetes divertidos. La gente de GameSmart, nuestro distribuidor de Magic, principalmente ahorita aquí al Garrison Tortuga, acomodando y también de algunas cosas de Warhammer. Tienda de muebles y accesorios para juegos de mesa. Oh, esto suena interesante. Por si te quieres una mesa especializada para juegos de mesa, ahí está. La guarida del pirata, distribuidores del juego Blood and Plunder. Este yo creo que le gustaría a Mogo Khan. Gigamic, también distribuidora francesa de juegos de mesa. Y la gente de Mitos y Leyendas. Van a tener ahí algunos participantes. Pero además lo más relevante es que si ustedes quieren conocer al Dr. Astromante, lo que él nos dice es que estará apoyando al equipo de Mochilas Champs durante ese tiempo. Así es que, ¿quieres conocer al Dr. Astromante? Lánzate a la Mega XP y asiste al stand de Mochilas Champs donde lo encontrarás. Así es que cuando llegues pregunta, oye, busco al Dr. Astromante, quiero su autógrafo, me mandó Jihad de Mecha Garrison. Y con mucho gusto él los atenderá. Bueno, eso espero y no les va a decir una grosería. ¿Qué más van a tener? Van a tener torneos, vamos a ver. Van a tener un Whiskits Winter Open Series. Van a tener un Mega Seal Deck de XP de Magic the Gathering. Eso lo va a patrocinar la gente de GameSmart. Primer lugar del torneo, 36 sobres más un cómic con Planeswalker set de 2016. Segundo lugar, 24 sobres. Tercero y cuarto lugar, 18 sobres. Quinto al octavo lugar, 9 sobres. Noveno al 16, 3 sobres. Del 17 al 32, 1 sobre cada uno. Y los premios especiales adicionales a los primeros regulares. Mejor lugar de mujeres, un bundle pack y más un playmat. ¡Wow! Por si eres niña y juegas Magic y quieres lanzarte, tienes una buena oportunidad de ganar un bundle pack y un playmat con un set de cartas promo. ¿Por qué no tengo una niña a la cual llevar? Mejor lugar menor edad, un bundle pack y un playmat. Un set de cartas promo. Y el último lugar del torneo, un bundle pack, un playmat y un set de cartas promo. Mejor lugar novatos, quienes hayan sacado su DCI en ese lugar. O sea, para el niño que no haya ganado nada, le va a ir re bien. Va a ganar un bundle pack, un playmat y un set de cartas. Y para el primer lugar de novatos, o sea, quien acuda al sitio y saque su DCI en el momento, también se lleva un bundle pack, un playmat y un set de cartas promos. Así ya me interesa ir y perder todas. Si pierdo todas, voy a ganarme algo. Torneo también para gente que le guste Pokémon. Va a haber un torneo Pokémon League Cup. Con el primer lugar se lleva 2 sobres al pool de premios por jugador inscrito a repartir en el top 8. Y el primer lugar recibe además el playmat exclusivo. Y los primeros 30 jugadores en registrarse también reciben un promo. Y también existirá un torneo estándar donde ahí te llevas al primer lugar 3 sobres al pool de premios por jugador inscrito, repartidos entre los primeros 8 lugares. La bolsa mínima asegurada es de 36 sobres. Entonces, esos fueron los eventos solo del sábado 23 y del sábado 24. Vamos a tener de Magic un Invitational Qualifier de Star City Games, donde puedes ganar un pase al Star City Games Invitational. El primer lugar, además de $400 en efectivo, boleto de avión, 3 puntos del Star City Games y 3 puntos del Star City Games. El segundo lugar se lleva $200, también un pase al Star City Game Invitational, 3 puntos de Star City Game. El tercero y cuarto lugar se lleva $100, 2 puntos de Star City Game. Quinto al octavo lugar, $50 y un punto en el Star City Game. Y el top 8 se lleva un playmat exclusivo de Star City Games más un deck box Ultimate Guard cada uno. ¡Wow! ¿Suena bien? Le voy a decir a alguno de los participantes acá de Tortuga que se lancen. No suena mal. Una final de Liga Devir. Los clasificados de la Liga Devir MX se enfrentarán para... Bueno, esto no puedes... Es parte de ya una final que está corriendo. Y también el mismo domingo vas a tener de Magic un torneo de Moderno. en donde el primer lugar son 3 sobres al pool de premios por jugador inscrito, repartido entre los primeros 8 lugares, con una bolsa mínima asegurada de 36 sobres. Así que suena interesante. ¿Dónde puedes comprar tus boletos? The Hype Tickets Rocks Mega XP, ahí lo puedes comprar. El pase individual para los 2 días cuesta 156 pesos y un pase general para el sábado o un pase general para el domingo cuesta por ahí de 92 pesitos. Un pase familiar de 313, pero no tengo familia, así es que pues... Así es que Mega XP, siguientes 23 y 24, hay varias cosas para los jugadores de Magic. Así es que láncense y además les comento, va a haber N cantidad de cosas y la oportunidad de encontrar y de buscar y encontrar al Dr. Astromante en todo esto. Yo la verdad creo que sí me voy a lanzar. Bueno, no es que creo, me voy a lanzar. Quiero ir, quiero conocer, quiero ver cómo se pone. Supongo que por ahí podré sonsacarme a alguien con el hecho de que hay algunos eventos de Mágico. Así es que, ¿quieres participar en los eventos de Magic? ¿Quieres ver qué es lo que va a traer la Mega XP? Bueno, pues lánzate, revisa la página de internet Mega XP, www.megaxp.com.mx. Si estás en Ciudad de México, todavía tienes tiempo para preparar tu viaje y venir a saludar. Además, el 23 y 24 de febrero, después de eso nos vamos a celebrar el cumpleaños del poderoso Papachasama. Así es que puede ser un día redondo. Magic, rol, juegos de mesa y después en la noche fiesta con gente otaku de la cual platicar todas estas cosas. Ja, ja, ja. Y en otro anuncio parroquial que tenemos en videojuegos, ya tenía un rato que no hablábamos al respecto, pero hay un juego que suena interesante, Anthem. Este va a estar listo para salir a partir de febrero 22, así es que también tienes, este lo trae Electronic Arts. Suena bien, se ve interesante la dinámica, es una especie de cruza entre Destiny, Iron Man y Monster World Hunter, más o menos son como las ideas que me vienen a la mente. Por ahí hay algunos trailers disponibles, así es que los invitamos a que los vean y estén preparados porque el lanzamiento del juego es a partir del 22 de febrero de este año. Entonces, tienes varias cosas por las cuales ahorrar. La ventaja es que viene la quincena en medio. Así es que no te gastes todo en el 14 de febrero y bendito tú si no tienes con quién gastártelo porque te acabo de dar opciones para gastarte esos dineros en la mejor persona que tienes, tú. Así es que, listos, vamos, creo que con esto estamos cubriendo como los temas más relevantes. Recuerden, la Mole es un mes después, por ahí del 15, 16 y 17 de marzo, la Mole va a estar disponible. También ese evento nos lanzaremos y ya les estaremos platicando más adelante de lo que sucede. Así es que, mientras tanto, vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Jihad y estás en Meca Garrison. So many things we wanna try. Pop song gonna キャンバーマンランなんてのんきなやつになりあと3回間にある通りにただ抱き合い愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ All in a midnight dream 熱い思いを 慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけバシッと So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこの筋だけは通し生きてるんだ と思う

Ah, wow. Y esta última que pusimos es Borderline de Valkyrie de Macross Delta. Y lo que nos está diciendo Vocaloid Warrior es que no solicitó esta canción porque una amiga fan Dover está participando en la TNT en el concurso del World Cosplay Summit. Hoy es la final y están haciendo precisamente el cosplay de Valkyrie. Así es que esperemos que tu amiga le pegue con todo, salga bien y se vaya al World Cosplay Summit. Así es que mucha suerte desde Mecha Garrison. Le echamos todas las porras porque además si están con ese cosplay de Macross, pues, automáticamente tienen nuestro apoyo. ¿Quién no podría apoyar a alguien que no esté haciendo cosas de Macross? No lo entiendo. Pero bueno, había una noticia que nos hicieron llegar tanto Mogokan como Vocaloid Warrior. Siempre ellos muy atentos a las dinámicas y a las noticias que están presentes en la red y todo lo que está alrededor del anime, el manga y demás. Y resulta que por ahí nos apareció una nota. Esta está fechada en el 8 de febrero, al menos la que nos mandó Vocaloid, el post que nos puso Mogokan. Creo que no venía fechado con qué referencia cuando apareció, pero bueno, en esta semana acaba de aparecer una portada que llena de emoción a todos los que están relacionados al mundo de los mechas. De hecho, vamos a postear el link en Mecha Garrison para que todos los que tengan interés se lancen. Y vamos a poner como tenemos que tenerlo, porque esto debemos de tenerlo, tenemos que tenerlo. ¿Y por qué tanta emoción? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué apareció? ¿Nueva temporada de Boku no Hero Academia? ¿O qué? ¿Por qué este sujeto tiene tanta emoción? Ah, pues permítanme tenerlo. Nada más que no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Listo, ya está posteado en nuestra página de Facebook para que si tú quieres entender con más detalle qué es lo que está sucediendo, bueno, pues veas la liga que nos mandaron. Y bueno, vayamos, ¿qué sucede? Nos están indicando que este año saldrá en Japón un manga que estará patrocinado, bueno, estará a cargo, estará esponsoreado, movido, impulsado por el maestro Go Nagai. ¿Quién es Go Nagai? Bueno, el señor que hizo Mazinger. Y resulta que este año la editorial Village Book va a lanzar uno de los libros que muchos fans solo soñaron, y el día de hoy, 10 de febrero del 2019, se los estamos confirmando. Bueno, aparecerá un libro, un manga, un cómic de 104 páginas que es de Transformers contra Mazinger Z. ¿Qué pasó? Mechas gigantes contra robots autónomos. ¿Quién ganará? A grandes rasgos, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Cybertron y Destron, ambos son absorbidos por la distorsión del espacio-tiempo y aparecen en el Japón, donde Mazinger Z está activo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el buen Mazinger sale a pelear con los robots, como es su deber y su costumbre, y puede leerse bajo la sinopsis de la historia que esto es lo que sucede. Además, van a aparecer villanos que ya conocemos como el Dr. Hell, el Barón Ashler y el ejército de bestias mecánicas. Así es que, ¿qué sucederá? ¿Tendrán un clash estos dos? ¿Después ellos se unirán contra el Dr. Hell, Barón Ashler y pelearán contra los Decepticons? ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, solo tenemos que esperar al 28 de marzo, que será la fecha en la cual este manga será lanzado. Dice que estará costando como 1980 yenes, y es lo que medio logro entender de la imagen que nos están mandando. Y sí, aquí dice que es 28 de marzo. Virage Books. Ah, sí, es Village Books. Village Book Jory, ajá, sí, dice que va a ser el 28 de marzo. Entonces, ¿Tienes alguna casa que pueda conseguir mangas? ¿Tienes ganas de conseguir un manga en donde luchen Mazinger Z contra los Transformers? Bueno, empieza a rastrearlo porque a partir del 28 de marzo esto va a estar disponible. Así es que a rastrear todas las páginas de venta de Japón, porque necesitamos conseguir ese cómic y necesitamos que nos lo manden. Así es que esa es la noticia meca de la semana. Cómic manga de Transformers contra Mazinger Z. Así es que, ¿qué más puedes pedir? 2019 viene y viene con todo y con tubo. Bendito año del puerquito. Así es que, ahí está. Aquí creo que nos está pidiendo algo más. Ah, esto es lo que... ¿De quién es la que está concursando? Ah, ya. Perdón, creo que me los acabo de perder. El buen Vocaloid Warrior nos mandó unas ligas para que viéramos quién es la chica que está participando en el World Cosplay Summit. Ahorita la checamos con más detalle. Pero bueno, regresando al punto original. Recordemos, Mazinger Z contra Transformers a partir del 28 de marzo. Busquen y rastreen cómo conseguir ese manga porque va a ser uno de esos objetos de colección. Como en los 90s cuando salió Batman contra Depredador y Batman contra Alien y todos contra todos. Bueno, ahora tenemos este crossover que viene desde las tierras de Nippon. Porque al final de cuentas recordemos que los Transformers son de origen Nippon. Luego ya los tomaron y los movieron un poco más como franquicia en Estados Unidos y al regresar a Japón pues los siguieron manteniendo dentro de la misma franquicia. Entonces pues ahí está, ténganlo preparado, ténganlo listo, vámonos a buscar eso. Y bueno, ahora un poquillo de música porque necesito prepararlos para la siguiente parte del programa en donde les estaremos platicando de qué se trata este 14 de febrero en Nippon, qué es lo que tienes que considerar si quieres hacerle al dueño de tu kokoro algo especial, cómo lo tienes que hacer y él si se quiere alinear a la temática nipona, qué es lo que tiene que hacer después de un mes. Bueno, esto más adelante aquí en Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Yihad y regresamos después de unas cuantas rolas. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Mm-hmm. the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Cause Ay, ya estamos aquí de regreso. Yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Y espero que sus receptores de audio no estén supurando miel, porque acabamos de colocar todo un set completo de cosas dedicadas al amor y de unas de las canciones que considero que están muchísimo más melosas y justo hechas y preparadas para este tipo de escenarios. Y pues sí, ya en la semana vamos a tener el 14 de febrero, espero que todos ustedes ya lo estén preparando y ya sea de dos o que hayan aceptado la innegable realidad de que van a poder utilizar ese dinero en una mejor persona, en ustedes, y se lo podrán gastar todo completo, o si no, ya estarán preparando todas sus reservas para llevar a su dueño o dueños de Kokoro a pasear y a darles cosas y etcétera. Pero si ustedes quieren hacerlo al estilo nipón, siempre es bueno recordarle lo siguiente. Como es particular, los nipones toman todas estas tradiciones occidentales y les dan cierto twist que los hacen que sean un poco diferentes. Recordemos que la misma Navidad el Webmaster nos hacía la referencia, y ahora que se ven, bueno, al menos yo veo más anime, me es evidente como la mayoría de los eventos de Navidad siempre son con el coibito. Entonces, de esa misma manera, pues bueno, el 14 de febrero tiene algunos twists y algunos ajustes muy diferentes a lo que se hace aquí en el lado occidental. Entonces, vayamos con esto rápido. El 14, el día de San Valentín, es principalmente en nipón un día más enfocado para las niñas, porque ese es el momento en el cual ellas preparan lo que se llaman... O prepara sus regalos y dependiendo de estos regalos, pues es qué nivel de interés tiene, ¿no? Principalmente el día de San Valentín es un día para reconocer a todos los hombres en la vida de las niñas o de las mujercitas. Puede ser desde relaciones platónicas hasta el chico que se sienta delante de ti en el escritorio. En el trabajo o en la escuela, y la cantidad de dinero o esfuerzo que tú le pongas al regalo va directamente relacionado a el nivel de interés que tienes tú por él, ¿no? Entonces, es la forma en la que las chicas le presentan a los chicos qué tan importantes son en sus vidas. Y del otro lado, pues ellos tienen que agarrar la onda. El problema es que pues estás hablando de hombres y a veces nos hace falta como un radar específico para entender esas cosas, pero pues parecería que aquí los nipones tienen ya toda una estructura que les permite atender a esto. Aunque, como siempre, hay formas de entender mal las cosas o de no querer entender y pues de regar el tepache. Pero bueno, vamos, ¿cuáles son las opciones que tendrías que estar preparando para darle a tu coibito? Bueno, esta no es. Este es los chocolates de obligación. Son chocolates para todos los randoms, para todos los sujetos que están por ahí, pues que eventualmente tienes una relación con ellos y que de alguna forma pues tienes que darles algo porque se siente feo eso de que no los tomen en cuenta, ¿no? O sea, es el chocolate de consolación que se llama Girichoco. El Girichoco es, tal cual como lo mencionamos, es un chocolate de obligación, como le indica, y se da pues a todos los que eventualmente te vas a topar el 14 de febrero, ¿no? Y entonces pues tienes que dar que a tu jefe, que al sujeto que se sienta al lado de ti, que al maestro, que pues a algunos amigos no tan cercanos, y pues ya vas, compras tu kilo de chocolates de Giri y esos los empiezas a dar. Estos, como les comento, son bastante estándar, ¿no? Y en Japón sí se dedican a meterle nivel como para que se note cuál es cuál, ¿no? Estos tienen hasta el término chokiri choco, que significa chocolates de superobligación. Y se los das en realidad a personas que ni siquiera te gustaría darle. Es casi como cuando vas de viaje y tienes que traer llaveritos y dices, ay, pero es que tengo que dar a los de la oficina porque pues ellos supieron que no me fui, que me fui de vacaciones y los dejé 2 semanas y pues para que no me vean tan feo ahora que regresé, pues toma, te traje este bonito llavero de Acapulco. Luego ya vienen los chocolates especiales, que eso sí están hechos para tu corazón, para el dueño de tu cocoro, que se llaman Homemade Choco, que en realidad esto significa chocolates favoritos. Y estos sí son los entregas para que demuestres un interés romántico por la otra persona. Estos pueden llegar a ser muy, muy caros y porque le suben el nivel a todo, desde la caja en donde viene, desde el tipo de chocolate, la forma en la que se preparan, qué presentación tienen, todo eso es algo ultra, ultra wow, que hace que se note que son chocolates ultra especiales. Aunque si te quieren en realidad bien y por las buenas, no se van a gastar todo ese dinero. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer chocolates hechos en casa. O sea, la personita que quiere tu corazón va a irse, va a preparar y va a demostrar cómo le va a meter esfuerzo y dedicación para hacerte unos chocolates que están hechos especialmente para ti. Así es que, ya sabes, si el dueño de tu cocoro le quieres demostrar cuánto lo quieres, hazle chocolates este 14 de febrero. De tal suerte que por eso, en ese lugar en donde empiezas a encontrar las cosas ultra wows para todos los homemade chocos, adicional a todos estos chocolates exquisitamente preparados y con un alto nivel de dedicación que representa una gran cantidad de dinero, también vas a empezar a encontrar muchas cosas que te van a ayudar a preparar las cosas, ¿no? Artículos para estarlos cocinando, cortadores de galleta en forma de corazones, coberturas, cosas especiales para que tú las tomes y prepares ese chocolate que solo tu cohibito se merece. Esto hace que este tipo de chocolate sí genere una especie de retribución o vínculo que se tiene que dar un mes después, por ahí del 14 de marzo, en lo que se llama el Día Blanco, ¿no? Que es donde todos los sujetos a los cuales les tocó un homemade choco sí tienen que dar algo de regreso. Y la regla para eso es que el regalo de retorno tiene que ser 3 veces el valor de lo que le dieron. No más. Entonces, si tu cohibita le echó ganas, pues tú tienes que echarle 3 veces más de ganas y para eso tienes un mes para prepararte. Así es que ya sabes, si se lo dices a tu cohibito que le estás dando estos bonitos chocolates, él tiene que prepararse y darte algo 3 veces más grande. Pero cuando ya se acerque el 14 de marzo, aquí con mucho gusto nosotros les vamos a platicar cómo tendría que estar esta retribución para que usted no vaya a regar el chepache con la personita que le dedicó tanto tiempo para hacer estos lindos chocolates. Entonces, pero bueno, ya le diste a los que no te importan, ya le diste al que te importa, pues faltaría ahí algo como en el medio, ¿no? Y hay más chocolates, eso se llaman los Tomo Choco, que viene pues de Tomodachis, ¿no? Entonces, son los Tomo Chocos, estos son los chocolates para tus amigos. Este tipo de chocolate no tiene, es la excepción de la regla, lo haces para dar a todos los que son, pues a todos tus amigos cercanos. Aquí ya no solamente se lo entregas tanto a los hombres, también se lo das a las mujeres. Entonces, como bien lo dice el nombre, estos son los Tomo Chocos. Estos chocolates se los das a todos los que te caen bien, a todos los que sí pasas bien el tiempo y sin tener un interés así ultra romántico de querer pasar toda tu vida con ellos, pues te interesaría darles algo para decirles que aprecias el hecho de que compartan su tiempo contigo. Y como comento, esto se lo puedes aplicar tanto hombres como mujeres. Supongo que ya en estos momentos pues la regla se puede ajustar, pero vamos a decir, estos son los chocolates genéricos para los que sí te caen bien. ¿Qué más dice? Bueno, y por aquí te hacen un comentario de que cuando la decisión no es clara, pues si tú entregas el homemade choco y la persona el 14 de marzo no te da nada de regreso, pues bueno, tienes que considerar que, pues, que se quedó como un guiri choco, ¿no? Es, o sea, pues, se lo diste por compromiso y la otra persona pues simplemente no retribuyó. Tómola. Eso debe ser muy duro y muy fuerte. Qué bueno que yo no he estado en esas situaciones. Y bueno, también por aquí te dicen que el hecho de estar dando guirichocos, o sea, los chocolates genéricos a la gente, luego parece ser una gran carga. Y hay algunos temas que pues no necesariamente le agradaría mucho a las personitas ahora. Porque pues eso de andarle comprando cosas a quien no te interesa para que después... luego ellos entiendan las cosas mal y el que te interesa no te entienda las cosas, pues como que no les agrada. Así es que al menos dicen que podrían estar empezando a cambiar un poco las cosas. Pero bueno, al menos quieres irte por lo tradicional, recuerda, prepara tus 3 sets de chocolates, tu guiri choco para todos los X del mundo, luego tus tomo chocos para todos tus amigos y amigas y después el homemade choco, que ese sí va directo para tu coibito o coibitos. Porque igual puedes tener varios y estás esperando que alguno de ellos te responda. Solo recuerda que el marzo 14 ellos tendrán la obligación de entregarte algo con 3 veces el valor. Y pues si se los das a más de 2, pues supongo que habrá cierta complejidad en la administración de la agenda para ese día. Pero bueno, yo no puedo limitarte, así es que prepara tantos homemade chocos como te venga a placer en tu corazón. Al final de cuentas no dudo que hay gente que tiene corazón de condominio, así es que pueden estar completamente listos para estar dándole amor a quien ellos consideren y puedan recibirlo. Así es que, pues ya listo, prepárense, 14 de febrero, recuerden, también tenemos el I Love, igual no les das unos homemade chocos, pero si llegas con un boletillo para lanzarte con ellos ahí y ver qué sucede. Bueno, pues ya vamos por unas cuantas rolas y regresamos para revisar lo que comentamos la semana pasada de preparando nuestro viaje a Japón. Ahora vamos a darle una vuelta por Shibuya, que hay en Shibuya. La vez pasada estuvimos revisando Harajuku, toda la zona Harajuku y Omotesando. Ahora vamos a Shibuya para ver qué cosas nos podemos encontrar. Así es que regresamos, yo soy Jihad y estás en Mecha Garrison. So one, two, compromise. The noise comes when you're ready to. then the data's all gone. We'll be right back. Y ya estamos aquí de regreso para la parte final de Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Yihad. Gracias por estarnos acompañando durante este periodo de tiempo. Y bueno, vamos rápidamente a revisar qué es lo que nos depara el viaje a Japón 2019. Ahora veamos qué opciones hay en la zona de Shibuya. Recuerden que en este momento le estamos dando un poco la vuelta a lugares que son relativamente conocidos y tratar de ver como qué otras opciones hay disponibles, porque cuando después uno llega a esos lugares hay altas probabilidades que se quede uno dando vuelta en los lugares comunes o en donde uno vea más gente, o que deambule sin tener algún sentido de dirección. Entonces, de cara a poder optimizar el viaje y aprovechar la mayor cantidad el tiempo disponible allá, pues bueno, estamos dándole esta vuelta a estos lugares que son ultra, ultra comunes, que casi todos los deberían de tener, que casi todos los deberían de tener en su lista de visita, pero que probablemente si vas en un tour o algo por el estilo, pues vas a ver como los lugares tradicionales. Entonces, ahora estamos dando la vuelta por Shibuya y vamos a ver qué cosas nos podríamos encontrar. Y al menos en este momento vamos a darles vuelta a 15 puntos, así como lo hicimos por la parte de Harajuku. Ahora 15 puntos en la zona de Shibuya. Y ustedes dirán, se me suena, lo he escuchado. Y ahorita que les dé la referencia geográfica van a encontrarla rápidamente. Si no en un anime, en una película o en cualquier otro lugar que refiera a Japón, hay altas probabilidades que en más de un 60% de las cosas o de las referencias visuales que van a encontrar el cruce de Shibuya. Y es este cruce enorme en donde hay cuatro lados y cruces intermedios y la gente corre y camina por ahí. Bueno, esa es la zona de Shibuya. La zona de Shibuya es una zona muy especial, está en Tokio. ¿Y cuáles son de las cosas que se tienen? Bueno, ahí puedes tenerlo como un centro de la moda juvenil, de la cultura, de la cocina y muchas otras cosas más. Y vamos a ver qué 15 cosas podríamos hacer en Shibuya. Bueno, la primera, que esta es casi un given, y si no te la topas, cuando estás saliendo de la zona de los del metro, te vas a encontrar con la estatua de Hachiko. De seguro ya viste la película, de seguro ya lloraste con él. Hachiko, este perrito que esperaba a su dueño en la estación del tren y lo esperó, y lo esperó, y lo esperó hasta que él se fue, porque su dueño nunca regresó. Pero ahí está la estatua del perrito Hachiko a las afueras de la estación de Shibuya. Entonces es uno de estos lugares en donde tú tienes que ir sí o sí, irte y tomar la foto con Hachiko. Lo que sí te puedo adelantar es que ese lugar va a estar lleno de gente. Lleno de gente, de gente que está esperando en ese lugar de la estatua de Hachiko a que alguien más llegue. Y gente que está yendo a tomarse la foto con Hachiko. Entonces, tenlo presente, no va a ser una foto fácil y de seguro va a salir con mucha gente atrás. ¿Qué otras cosas puedes encontrar? Dice que puedes encontrar arte perdido. El mito del mañana en la estación de Shibuya es una serie de grafitis y motivos artísticos que están colocados ahí en la estación de Shibuya y que son de estos lugares en donde los tienes que ver. Este mural, el que le estamos hablando del mito del mañana, es un mural de 30 metros de largo y estaba originalmente pensado para presentarse en México, pero misteriosamente desapareció en finales de 1960 y no se volvió a ver hasta el 2003, cuando fue traído de regreso a Japón. Así es que ese mural que vas a ir a ver en Shibuya originalmente estaba hecho para estar aquí en Mexicalpan de las Tunas y no llegó. ¿Por qué, señor? Bueno, el tercer punto es la entrada a la calle Center Guy, que es la zona en donde te manda directamente a clubs, tiendas, restaurantes, izakayas. Los izakayas son los bares japoneses que regularmente se llenan después de la hora del trabajo. La gente, los godines salen y se van a, o los salarymen salen y se van a echar ahí sus drinks. Así como como Retsuko sale y se va a echar sus karaokes con sus amigas, bueno, pues así en la zona de Shibuya, ahí están todos los izakayas. No nada más hay izakayas en Shibuya, también puedes encontrar izakayas en N cantidad de lugares de Tokio y de Japón, así es que no te preocupes, si no vas a izakayas ese lugar no vas a perder nada, pero vas a encontrar muchos izakayas por ahí y puedes entrar por esta puerta. Esta puerta está a unos cuantos metros de lo que es el cruce de Shibuya, así es que bastante rápido lo entras. Bueno, la cuarta, que es casi un given porque pasaste por ahí antes de ir a la puerta, es el cruce de personas de Shibuya. Es un lugar donde de seguro te vas a quedar unos cuantos minutos observando el ir y venir de la gente y casi te puedo asegurar que vas a intentar tomar más de una foto o un video de cómo la gente va cruzando por ahí. Toda la gente lo hace, vas a ver a N cantidad de gallines haciendo exactamente lo mismo, así es que únete a ellos. Puedes también comer comida bastante tradicional por ahí, en el D47 Shokudo. En Shibuya encontrarás una gran cantidad de restaurantes y el D47 Shokudo es uno de estos lugares donde te deberías ir. Te sales de la gran cantidad de gente y vas a encontrar comida bastante tradicional, muy muy muy alineada a lo normal, un tonkatsu con gohan, sopa miso, unos cuantos encurtidos de verduras y puff, con eso estás listo para seguirle dando. O sea, te recomendamos las opciones de comida. Oh, de hecho, pensar en el tonkatsu ya se me abrió el apetito. Qué bueno que ya casi es hora de comer. Así es que espero que si no, próximamente tú puedas ya comer o ya estés comiendo, sin importar el lugar donde te encuentres. En la sexta opción podríamos hacer es ir a comprar ropa. Como mencionamos, es una zona donde puedes encontrar muchas cosas de ropa a la moda, tanto para mujeres como para hombres. Puedes ir a Shibuya 109 o a Men's 109, que también esta foto, cuando tú la veas, vas a reconocerla de N cantidad de animaciones o de referencias visuales de Nippon. Ahí justo lo vas a encontrar. Solo ten en consideración lo siguiente: si eres de complexión continental, o sea, como si vienes de los estados continentales, hay altas probabilidades cuando llegues a Japón todo te quede chico. Así es que esperemos que tengas, como dirían los viejos, cuerpo de pordiosero para que te pueda quedar bien la ropa, porque si no vas a andar sufriendo un poco en tratar de encontrar una talla que te pegue. Pero bueno, eso no limita que a lo mejor algún accesorio sí se te pueda pegar, porque hay cosas bastante, bastante interesantes. También puedes ir a tomar sake. Digo, si ya comiste bien, pues ahora bebe bien. Y puedes ir a probar Sakes Ayata, que es un bar en Shibuya que está principalmente orientado a todos los amantes del sake. Así es que podrás tener 35 diferentes marcas de sake en donde podrás probarlos y aprender un poco más de cómo se queda. Pero bueno, ¿qué tal si no te gusta el sake pero quieres otro tipo de bebidas? Puedes ir a Hachigatsu no Kujira, que es un pequeño bar en Shibuya dedicado a películas y hacer deliciosos cócteles. Así es que, si en lugar del sake prefieres los cócteles, te recomendamos que te lances por ahí. Entonces ya comiste, ya bebiste, ya estuviste viendo gente pasar, ya compraste cosas. Ahora te toca ir por algunos souvenirs. Y para eso puedes ir al Maruara Watanabe, que es una tienda de souvenirs en donde puedes encontrar cosas de muy alta calidad de productos japoneses. Ideal es para el uso día con día y eso te ayudará a entregar un excelente regalo. ¿Recuerdas que la semana pasada mencionamos el tema de las tiendas de 100 yenes? Bueno, aquí tienes una opción muchísimo más nice para los que sí te interesa llevarles un buen souvenir. Desde kimonos hasta otro tipo de cosas y cerámicas, en esta tienda lo podrás encontrar. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, te encanta hacerte las uñas y eres una... Bueno, no sé si hacen uñas los hombres, pero al menos si te gustan las uñas como niña, pues bueno, puedes ir al Beauty Makeover, en donde hay una gran cantidad de cosas, como en Spoa, en donde puedes tener profesionales con licencia y autorización para que te presenten o te hagan todo un tratamiento de uñas al más puro estilo Shibuya. O sea, Si todas esas cosas que marcaste en Pinterest te llenaron el ojo, bueno, ahí es el lugar en donde puedes obtener que te los hagan. Casi podrías pedir que te hicieran una Reiya Yanami en una de tus uñas. Veremos si eso pasa. ¿Ya te volvió a dar hambre? Pues ¿qué te parece si intentas la versión japonesa de los clásicos americanos en Ragon Dinner? Es un restaurante en donde vas a encontrar mucha comida al estilo Estados Unidos, hamburguesas, papas, todo esto relacionado. Van a traer aguacate, tocino, pero al puro estilo japonés. La verdad, vale la pena intentarlo. ¿Ya comiste otra vez y ahora quieres llenar más tu mente con algo de arte? Bueno, puedes ir a Watari Museum of Contemporary Art, o sea, al Museo Watari de Arte Contemporáneo, o con su nickname que se llama Watari es un lugar en donde podrás encontrar N cantidad de representaciones artísticas contemporáneas de los artistas actuales de Japón. Bueno, sí. Y si ya después de todo este día quieres descansar, bueno, puedes ir y tomar una bebida otra vez en un café muy trendy, que se lo puedes tener en uno de los izakayas que se tienen por ahí. Entonces busca el mejor izakaya. Hay desde los más tradicionales hasta los que tienen una vista panorámica de la zona. Y ahí es solo cuestión de hacerlo. Y para ese momento ya de seguro nos cayó la noche. Así es que podrás ir a echarte el party en Shibuya. Así es que puedes ir y reloj, si es necesario, llevar tu identificación. Como al Vision Sound Museum, en donde puedes ir y estar divirtiéndote. Y ya para la mañana, ya que te despertaste, bueno, ya que saliste del antro, pues qué te parece si puedes pasar al mercado tradicional de Aoyama para tratar de conseguir alguna fruta fresca que te ayude a llevártela muchísimo más tranquilo. Y pues bueno, echamos una referencia rápida y una visita rápida de 15 cosas que hacer en Shibuya. Suena interesante, suena para gastarse todo un día, pero es que es impresionante cómo la zona de Tokio y como todo Japón, puedes hacer días completos en cada una de las zonas para desayunar, almorzar, comer, tomar la colación de la media tarde, cenar, divertirte en la noche y estar completamente ocupado todo el día. Así es que considéralo como una de las opciones para poder ir y poder hacer cosas cuando estás en Japón. Shibuya, un lugar maravilloso. Y pues bueno, creo que con esto ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y les recordamos que nos vemos, bueno, sí, nos escuchamos el próximo fin de semana cuando Mecha Garrison regresa, domingos de 11 a 1 de la tarde aquí por Radio Doki. Gracias a todos por estar aquí. Yo soy Jihad y nos escuchamos próximamente.